del capitán y del movimiento legionario, del cual tenemos mucho que aprender. Amigos y camaradas argentinos, de una manera muy especial, camaradas del movimiento legionario rumano que han querido estar aquí presentes con nosotros en este día y a los cuales tenemos tanto que agradecer como predecesores en esta lucha y como ejemplo para nuestra lucha. Nos hemos reunido aquí para la presentación del libro del capitán Cornelio Codrián, El diario de la cárcel, el diario escrito por él en la cárcel de Jilava durante los últimos días, los últimos meses que precedieron a su martirio. En esta obra se publica también el testamento de John Motta, el joven voluntario rumano combatiente en la guerra española, o sea, las cartas que él deja como despedida y como testamento espiritual a su padre, a su esposa, al capitán, a los legionarios rumanos. Queremos que en la proximidad a la fiesta de San Miguel Arcángel, la aparición de este libro, la presentación de este libro, sea un homenaje al arcángel protector de la lucha de Cornelio Codrián, que es nuestra lucha como patriotas, como cristianos, en cualquier lugar del mundo donde estemos. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Nada nuevo. Palabras, ideas muy antiguas, eternas, pero que tienen siempre vigencia y que tienen que ser repetidas y predicadas una y otra vez hasta que consigan no solamente penetrar y grabarse en un puñado de inteligencia, sino desde estas inteligencias bajar a muchas voluntades y bajar a muchos corazones, hacerse vida, hacerse práctica, hacerse lucha, hacerse sacrificio, hacerse martirio. Hay dos formas en las cuales se puede presentar un ideal. Un ideal de vida y un ideal de lucha puede ser presentado teóricamente con la exposición de una doctrina, algo que va directamente a la inteligencia y de allí debe bajar a la voluntad, a la pasión y a la acción. Hay otra forma de presentar un ideal de vida que es presentarlo de una manera concreta, encarnado en alguien que lo ha vivido, de alguien que ha vivido el ideal, que ha tenido el ideal como eje y centro de su vida y que ha sabido llevarlo hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, hasta el martirio, hasta el acto supremo de caridad. Cristo dice, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Este es el sentido que tiene para nosotros, aquí en Argentina, a tantos miles de kilómetros de distancia de los hechos narrados en este libro, a tanto tiempo de distancia en la historia, la presentación de estas dos figuras. Es el ideal presentado no en una obra teórica de doctrina, sino en dos ejemplos de ideal encarnado, de ideal vivido y de ideal vivido hasta las últimas consecuencias. Páginas escritas por el capitán en la soledad de la cárcel y en los momentos de pasión, de martirio, donde él está luchando para mantener una esperanza interior, donde él está luchando cuando todo le parece oscuro en su patria y a veces esa oscuridad intenta invadir su alma. Cornelio Codriano está luchando con la meditación de los evangelios, con la oración, con el recuerdo de su lucha para mantener viva la fe en Dios, para mantener la esperanza en la resurrección de su Padre. Palabras las que dirige John Motta como despedida a sus seres queridos cuando parte para una lucha de la cual lo presiente no va a volver, firmando ya su carta como muerto por Dios y por España. No son palabras vanas, no es literatura. Se puede escribir sobre el heroísmo, sobre la muerte, sobre el sacrificio, sobre el sufrimiento, cómodamente sentado en un escritorio. no es el caso de las palabras que presentamos aquí. Son palabras que acompañan una experiencia de vida, una experiencia de combate, un ideal vivido. Son escritas en el mismo momento en que el sufrimiento está presente y en el que la muerte se está acercando. Son palabras escritas en el momento de partir para el combate. Son palabras escritas cuando en la prisión injusta se está aguardando la sentencia de cárcel y la sentencia de muerte. Palabras que nacen de un corazón dolorido, palabras que nacen de un alma grande en el ideal. Es la presentación de un ideal de una manera concreta, como el capitán Codriano y como John Motta fueron capaces de vivirlo hasta la muerte. La presentación del ideal en un modelo que tiene vigencia, a pesar de la distancia y a pesar del tiempo, hoy para la juventud argentina. El ideal presentado en un modelo de vida. ¿Cuántos modelos falsos nos presenta el mundo de hoy? En otro tiempo, la Iglesia tenía sus modelos y la patria los suyos. La Iglesia nos presentaba a los santos, no solamente para que fueran intercesores delante de Dios, sino para que fueran ejemplo de vida. La patria a los héroes. La santidad y el heroísmo. El coraje combatiente y militar en los héroes de la patria. El coraje del espíritu y del sacrificio en los santos de la Iglesia. La santidad y el heroísmo. El estilo religioso de vida y el estilo militar de vida. Cornelio Codriano une estos dos aspectos, el santo y el héroe, en una sola cosa. Es el patriota que ama a la patria y que es capaz de combatir y de sacrificarse por su patria, pero que es capaz también, por su patria, de permanecer largo tiempo en oración de rodillas delante del ícono del arcángel San Miguel, pidiendo de lo alto fuerza y protección para la lucha. Es el místico, pero es el místico que no se queda viviendo en las nubes de acuerdo a la falsa imagen del místico que a veces se nos presenta, sino que es capaz también de bajar al campo de combate y de empuñar una pistola. Santidad y heroísmo, el santo y el héroe. El espíritu militar y el espíritu religioso aunados en un solo corazón y en una sola vida. Esto es lo que nos presenta el capitán Codriano. ¿Cuántos modelos falsos, en cambio, nos presenta la sociedad de hoy? ¿Cuáles son los modelos que las presenta una patria que vuelve la espalda a sus héroes y que falsifica sus propios? ¿Cuál es el ideal de vida que se presenta para la juventud de hoy? Modelos falsos, modelos baratos. El joven o la joven que pone su ideal de vida en un artista de cine o en un imbécil que habla en la televisión o que rasca un instrumento para producir ruido con un ritmo desenfrenado, en un locutor o en un jugador de fútbol o en una reina de belleza. Ideales falsos. Modelos falsos. No quiere decir necesariamente que sean malos, pero si el máximo ideal de vida de un joven es un locutor de televisión, si el máximo ideal de vida de una joven es una artista de cine, la artista puede ser muy buena, puede tener un alma en gracia de Dios, puede ser santa, pero no es eso lo que miden los hombres, sino la medida de la materia, la medida del cuerpo, como si fuera un animal en la exposición rural. Modelos falsos que se presentan a la juventud. Puede ser que no sean malos, pero si este es el máximo ideal de vida de un joven, está apuntando muy bajo su vida. Está apuntando muy bajo. El héroe ha desaparecido, reemplazado por el ideal materialista, por el ejecutivo, por el hombre de éxito, por el ideal del dinero, por el ideal del sexo, por el ideal de la materia. ¿Y el santo de la Iglesia, dónde está? en una iglesia en la cual se piensa demasiado en el diálogo, en una iglesia donde hay demasiadas componentes, en una iglesia donde hay demasiada diplomacia. ¿Dónde está el santo? El santo molesta. El santo compromete. Y sobre todo si el santo es mártir, si el santo es cautivo, si el santo es perseguido, el santo se vuelve molesto para la iglesia del diálogo, de la diplomacia, del compromiso, de la componenda. Pensemos, para hacer un solo nombre, en el cardenal Mindsett. Uno solo. Es un nombre que suena. ¿Cuántos nombres oscuros hay detrás de la cortina de hierro, de la cortina de bambú, que están pagando su adhesión a Cristo, su amor a la patria, con la cárcel, con el campo de concentración, con la muerte? Hay una iglesia del silencio que sufre en silencio y que testimonia en silencio, y hay una iglesia, la nuestra, la de Occidente, que es una iglesia silenciosa, una iglesia que no habla para no comprometer, una iglesia que se avergüenza de sus mártires, una iglesia que tiene miedo de enseñar sus mártires, y eso cuando no va a buscar mártires falsos. Y entonces tenemos el mártir Luther King, o el mártir Camilo Torres, o el mártir Che Guevara, mártires falsos. Y mártires que a veces no solamente no son cristianos, sino que son cómplices de los asesinos de nuestros hermanos. Con esto se busca reemplazar al santo y reemplazar al héroe en una iglesia que tiene miedo, en una iglesia que vive pensando en la diplomacia. ¿Cuánto han sufrido esto nuestros hermanos del este? Yo recuerdo una carta del cardenal Wyszynski, el heroico cardenal de Polonia, a una revista francesa pseudo-católica, en la cual le decía: lo menos que podemos pedir a nuestros hermanos de Occidente es que no agreguen más sufrimiento a los sufrimientos que ya tenemos. Non est addenda afflictio afflictus. No agreguen más sufrimientos a los sufrimientos que ya tenemos. Un pedido de estos tendría que ser para nosotros motivo de vergüenza. Una sociedad, entonces, que ha falsificado a sus héroes, una sociedad que olvida a sus santos y a sus mártires. Esta sociedad no puede ser sino una sociedad en crisis, y es lo que estamos viviendo en la patria y en la iglesia, una crisis que es mucho más grave de lo que puede aparecer para quien la mira solo superficialmente. Ustedes conocen el proceso de esta crisis en Occidente. No vamos a repetirlo, a analizarlo extensamente. Ha sido presentado aquí hace pocos días el libro del padre Mainville, El comunismo en la revolución anticristiana, donde este proceso es señalado en su aspecto religioso y en su aspecto político. ¿Cómo de una sociedad como fue la Edad Media, donde Dios estaba en el centro del corazón de los hombres y de la mirada de los hombres y en el centro de las naciones? Una degradación, un proceso de decadencia espiritual, social, política, cultural, a través de varios siglos, nos ha llevado a una sociedad donde en el centro del hombre está el hombre y donde en el centro de las naciones está el hombre hecho Dios. Es decir, en última instancia, una sociedad satánica, una sociedad que ha realizado la tentación de la primera serpiente en el paraíso: seréis como los dioses, seréis igual a Dios. Este proceso que comienza con el renacimiento, que volviendo las espaldas hacia lo trascendente, lo pone en una resurrección del paganismo, en una resurrección de lo carnal, de lo sensual. Este proceso que con el protestantismo rompe la unidad de la Europa cristiana y crea con el libre examen el individualismo entre los cristianos. Este proceso que con la filosofía alemana y el idealismo encierra al hombre en su subjetividad, negando la relación de la inteligencia al ser, es decir, la inteligencia del hombre se suicida. Y como consecuencia del individualismo protestante y del subjetivismo idealista, el nacimiento de la democracia liberal y el nacimiento del capitalismo como forma de disolución de la sociedad en lo político primero y en lo económico después. Y la democracia liberal y el capitalismo que tienen su culminación, la culminación de esta putrefacción en el comunismo, y todavía allí no hemos terminado, porque estamos viviendo un proceso en el cual el capitalismo liberal y democrático y el marxismo ateo se unen en un orden tecnocrático donde el hombre ha sido transformado en un mero engranaje de la sociedad económica. Un hombre sin espíritu, pero es imposible arrancar el espíritu del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad tecnocrática deja un escape para el espíritu del hombre, un escape satánico, un escape falsificado también. Porque el hombre, ser relativo, creado, tiene una relación necesaria con Dios. Y cuando el hombre quiere volver las espaldas a Dios, termina adorando cualquier cosa, termina adorando a los animales, termina cayendo en las más abyectas y en las más baratas de la superstición. Esto es lo que acompaña a nuestra sociedad tecnocrática, donde el hombre intenta reemplazar la verdad de Cristo por cualquier estupidez, por cualquier superstición, por cualquier gurú que ande de paso por ahí, por cualquier maestro silo, por cualquier forma de espiritismo o de culto satánico. El hombre engranaje y el hombre falsificado espiritualmente. Porque el hombre y la sociedad, cuando se apartan de Dios, terminan por suicidarse. No hay orden posible en la sociedad, no hay autoridad posible en la sociedad, no hay jerarquía posible en la sociedad, no hay hermandad posible entre los hombres si los hombres se olvidan de que tienen un Padre en el cielo. No hay autoridad si los hombres comienzan por negar la autoridad de Dios. No hay jerarquía entre los hombres si los hombres comienzan por negar la jerarquía celeste. No puede haber justicia en la sociedad si los hombres niegan la justicia divina, si los hombres han dejado de creer en la justicia divina, de la cual depende y participa toda justicia entre los hombres. Este proceso social por el cual la sociedad que tenía en el centro a Dios se destruye y termina poniendo en su centro al hombre, este proceso lleva consigo un proceso de degradación del hombre. El hombre que pierde su vida sobrenatural, el hombre que rompe su relación a Dios para destruirse a sí mismo, el hombre cuya inteligencia se suicida rompiendo su relación con el ser y con la verdad, el hombre cuya vida de familia, cuya vida de afecto, cuya vida de comunidad se destruye, cuya vida económica se destruye siendo un engranaje y un esclavo tanto en el sistema capitalista como en el comunismo, que es la forma más perfecta de capitalismo. El hombre cuya jerarquía de valores está invertida. La mayor parte de los hombres, nos dice un axioma de la propaganda y que dirige la propaganda, la publicidad comercial o política, no piensa sino que siente. El hombre de hoy, al que podríamos describir con aquellas palabras de Nietzsche en el Zaratustra cuando habla de la raza de los últimos hombres, o con el término de los existencialistas acerca de la dispersión banalizada. L'uomo è fuggente, dice un pensador italiano. El hombre disperso, el hombre al que le falta un ideal, y por faltarle un ideal le falta un centro en su vida, le falta algo que unifique su vida y que le dé un sentido. El hombre que vive pero sin saber para qué vive y sin saber para qué muere. Y entonces es el hombre disperso, el hombre que se deja llevar por las pasiones, por los estímulos exteriores, por lo primero que le presenta, por sus concupiscencias, por sus caprichos, por su sensualidad, incapaz de jugarse, incapaz de amar en serio, incapaz de sacrificio, incapaz de esfuerzo, incapaz de ascética. Este hombre es producto de esos siglos de decadencia. Yo recuerdo un ejemplo un poco anecdótico sobre esto. En alguna de las naciones que intentaron levantarse contra este proceso de decadencia y que fueron aplastadas por la alianza de las potencias del judaísmo, del comunismo, de la democracia capitalista. En alguna de estas naciones tuve la oportunidad de leer un libro de una materia que aquí se llamaría Educación Democrática y que ponía como comparación para el joven que es educado allí dos caras, y el joven tenía que hacer un trabajo práctico comparando las dos caras. Una era una carta que se dirigía a un joven allá antes, digamos, de 1945, y decía que el camarada fulano de tal deberá presentarse para el servicio de trabajo en tal lugar a tal hora con su uniforme para una construcción social que en este momento no recuerdo. Terminaba con un saludo. Un estilo, una mentalidad allí pintada. Al lado de esto, otra carta que quería mostrar lo que debe ser la mentalidad de un joven europeo después de 1945. Y decía, querido fulanito, te invitamos para la reunión del club de admiradores de no sé quién, donde escucharemos las últimas novedades en discos de su música, y te agradeceríamos que si tuvieras alguno también lo trajeras. Y después de esto, bueno, no recuerdo la carta de memoria, pero el estilo de las dos cartas era este. Y eso se pone para el joven que tiene 12, 13, 14 años en este país. De un lado, un ideal. Del otro, cualquier cosa. Pero el problema está que lo malo es el ideal. Lo malo era la primera carta. La segunda es el modelo de vida que hoy se presenta en una nación que después de haber pasado por un periodo de enfermedad totalitaria ha sido democratizada por los libertadores. Y uno podría decir el problema de Europa y el problema del mundo que viene después de Yalta y el problema del mundo donde dominan las potencias materialistas y judaicas no es un problema de... no se ha cambiado un ideal por otro ideal, aunque fuera un ideal falso, se ha destruido un ideal para colocar en lugar de eso la más absoluta prostitución. Y perdónenme el ejemplo, una vez recuerdo en un pueblo de Alemania, Hanau, que siendo una base abierta, porque allí pasaba un ferrocarril, una vez los aviones libertadores lo demolieron en un 90% en pocos minutos. Bueno, yo estaba una noche en aquel pueblo y salí a caminar. No había nadie. La gente se acuesta temprano. De pronto vi que venía un negro y después otro y después otro más. Y empecé a pensar, pero ¿a dónde me estaré metiendo? ¿De dónde salen todos estos? Al poco rato vi que venían más negros con mujeres rubias, de aspecto muy poco recomendable, evidentemente las mujeres eran alemanas. Después empecé a ver que había luces y una serie de locales allí. Uno decía pornocine, el otro decía sexy bar, el otro decía striptease. Y después un local más grande, que era un cuartel de los soldados de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es un simbolismo. Es el simbolismo de la liberación. Bien. Este mundo y este hombre, vaciado por dentro y volcado hacia afuera, volcado en el camino y en el sentido que le indican sus pasiones, sus caprichos, su concupiscencia. Estamos viviendo este mundo. Estamos viviendo lo que llamaba René Guénon, con un término de los hindúes, una Kali Yuga, una edad oscura, una edad del hierro, el ciclo terminal de una civilización. Estamos viviendo el ciclo terminal de una civilización blanca, occidental, cristiana. Y si no hay una reacción, ese ciclo terminal será definitivo, será un ciclo de destrucción. Lo que está destruido, lo que está corrompido, lo que está prostituido, no son solamente algunas estructuras externas que se puedan arreglar más o menos, que se puedan emparchar, que se puedan solucionar con una pinturita desde afuera. No son ni siquiera estructuras, la corrupción está en el interior del hombre. Hoy se habla mucho de cambio de estructura. Y el cambio de estructuras parecería que fuera una varita mágica con la cual se solucionan todos los problemas. Cambio de estructuras sociales, políticas, económicas, cambio radical de estructuras. Y allí está la varita mágica. Y es cierto, las estructuras están corrompidas y hay que cambiarlas, pero lo que está corrompido antes que nada es el hombre. José Antonio decía, nuestra revolución comienza en el hombre. Y Cornelio Codriano dice, la crisis de nuestro país no es una falta, nuestro país muere, nuestro país se ahoga, no por falta de programas, por falta de hombres. Y lo que hay que crear son hombres, hombres nuevos, no programas nuevos. Estamos cansados de programas. Estamos cansados de programas. Las mejores estructuras sociales, políticas o económicas, las estructuras teóricamente mejores en cualquier orden que sea, no sirven absolutamente para nada si el hombre está corrompido en su interior, si el hombre está podrido por dentro. Y ese es el problema. Y enfrente a él, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo reaccionamos en este momento de peligro y de destrucción para nuestra civilización, para nuestro hombre, para nuestro mundo, para nuestra patria? Hay reacciones, pero estas reacciones son reacciones insuficientes en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque son parciales. Recién daba un ejemplo de parcialidad. Hay que cambiar las estructuras, pero no se habla de cambiar al hombre. Es muy fácil arreglar al mundo desde una mesa de café. Es muy fácil solucionar los problemas de la patria en mesas redondas. Es muy fácil solucionar los problemas del mundo en mesas redondas. Pero empezar a cambiar el mundo cambiando ese pequeño pedazo del mundo que llevo adentro mío, esa pequeña parte del mundo que es cada uno de nosotros, eso no, eso es difícil, eso cuesta, eso exige una ascesis, eso exige un sacrificio, eso exige una purificación, eso exige una conversión interior y un cambio exterior, eso exige un ideal, exige una entrega, entonces eso se deja de lado. Lo que hay que cambiar son las estructuras, la corrupción de las estructuras, no la corrupción del hombre que está podrido por dentro y que no quiere cambiar porque eso duele, porque eso cuesta. Se reacciona en contra de la crisis, pero se reacciona de una manera parcial. Señalé recién una parcialidad, señaló, se reacciona solamente en un plan, es un problema cultural, entonces para solucionar lo que tenemos que hacer, círculos de estudios, mesas redondas, formar las inteligencias, de acuerdo, hay que hacerlo, pero no podemos quedarnos allí. Se reacciona solo en un plan, solo en el plano religioso. Bueno, ¿qué hay que hacer en frente a esta crisis de la sociedad, a esta crisis en la iglesia? Hay que defender la misa auténtica, hay que defender, hay que rezar el rosario. No basta para transformar todo este orden de crisis. Cuidado, no digo que no sirva. Al contrario, no vamos a cambiar nada si no se rezan muchos rosarios. Recuerden Lepanto. Mientras las naves cristianas y los soldados cristianos combaten con la espada, el Papa y todo el pueblo de Roma hace correr por sus manos las cuentas del rosario. Las dos cosas son necesarias, pero no basta la lucha en un solo plano. O se enfoca la lucha solamente sobre el plano político, olvidándose que las fronteras de la lucha no terminan en la frontera geográfica de la patria. Cornelio Codriano nos habla de que el destino último de las naciones es la resurrección de los muertos. Y esta era la visión que lo alentaba. En el último día del juicio junto a Dios, la nación rumana numerosa en la gloria del Padre. Este es el juicio que lo alentaba, no solamente una visión terrestre. Cornelio Codriano nos habla de aquellos fuerza del Espíritu y olvidándose de la lucha por el reino y por el triunfo de Dios en su alma. Y el nacionalista que ve solo la realidad material de la patria y que olvida la realidad del Espíritu, tiene el camino abierto para cualquier desviación. Puede terminar su camino en el marxismo, puede terminarlo en la delincuencia común. Tenemos muchos ejemplos. No se puede encarar la lucha por la patria, la lucha por la nación, olvidando la lucha por Dios. Como no se puede encarar la lucha por Dios desencarnada, desarraigada, lejos de esta realidad terrenal y humana que tenemos que defender. Ese espiritualismo abstracto y desencarnado puede llevar por otro camino. La lucha por la fe, y se olvida que esa fe debe iluminar la vida de los hombres y que Cristo debe reinar sobre las naciones, si falta el sentido de patria y el sentido de combate.